Saludos América Latina, estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la República Argentina, porque aquí nos estamos encontrando comunicadores y comunicadoras de radios comunitarias del Cono Sur, convocados por nuestra red continental, nuestra red latinoamericana ALER y también por la red anfitriona, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en esta edición del Contacto Sur Vespertino estamos compartiendo esta mesa, este momento, con José Imas de la Radio La Cotorra de Montevideo, Uruguay, con Alberto Di Pietromica de Radio Sur de Córdoba, Argentina, y con Miguel Millar de Radio Universidad Austral en el sur de Chile, en Valdivia. Primero, una bienvenida, un saludo para que se escuchen las tonadas de cada uno de los países. Miguel Millar es chileno. Hola, ¿cómo estás? Un honor estar aquí en la casa de Farco, la verdad es que debí esta visita. Gracias, Pepe, por la invitación. Bueno, yo soy un cordobés adoptivo, así que parece nota el acento, pero bueno, no tanto. Alberto Di Pietromica es el que escucharon de Radio Sur de Córdoba. Ahí está el representante de Uruguay. Y yo soy del Cerro de Montevideo, de Uruguay, y un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras latinoamericanas. Empezamos por José. José, ¿qué pasa en Montevideo? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Cómo está la situación del pueblo con estos gobiernos que han tenido una continuidad en una línea política? ¿Qué se está viviendo en Uruguay? ¿Cómo lo podemos contar? Sí, llevamos el tercer periodo de un gobierno, digamos, progresista, que ha permitido que el movimiento popular haya impulsado muchísimas iniciativas. Contamos con una política social bastante fuerte, bastante firme, que ha quitado, que ha sacado de la pobreza extrema y de la indigencia a muchísimas personas, que ha mejorado la situación de la población significativamente y además ha permitido que las organizaciones sociales hayan, a partir de impulso, hayan logrado una serie de medidas legislativas o de leyes, como pueden ser el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana para uso recreativo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y otra serie de la ley de acceso a la información pública, la ley de radios comunitarias, ahora la ley de servicios de comunicación audiovisual, que han significado avances importantes para la población, ¿no? Han mejorado la población, la situación de la población. Sin embargo, vemos que estamos prisioneros de una línea económica que es lo que es la receta para Latinoamérica, que es seguir siendo prisioneros de nuestros recursos naturales, de vender nuestros recursos naturales. En el caso de Uruguay, vender la soja, vender la carne, vender la pulpa de celulosa. Nosotros hemos tenido un conflicto bastante grande con Argentina. Sí. Bueno, ahora ya no lo vamos a tener porque vamos a instalar una planta de celulosa el doble de Bondia, pero en el centro de Uruguay, lo que va a significar un impacto ambiental tremendo. Y va a significar además fomentar el monocultivo del eucalipto, ¿no? Y en cuanto a comunicación, también podemos decir que han habido avances importantísimos. Yo le mencionaba justamente la ley de acceso a la información, la ley de radios comunitarias de 2007, la ley de acceso a la información pública, la modificación del Código Penal en lo referente a los delitos de injurias, que era una herramienta que se utilizaba mucho contra los periodistas para callarlos, para callar las posibilidades de denuncia de determinados hechos, ¿no? Y en cuanto a la situación fundamental de las radios comunitarias, han sufrido, digamos que hasta el periodo anterior de gobierno de Mujica, había una situación bastante buena en cuanto a la situación, a la democratización de la comunicación. A partir del gobierno de Tabaré Vázquez, hemos tenido dificultades con las radios comunitarias en cuanto a que no se han hecho más llamados por una cuestión vinculada a la ley. Y en cuanto a la ley de servicio de comunicación audiovisual, que es una ley aprobada, hemos tenido un retraso de 3 años para reglamentarla. Recién ahora se convocó, hace un mes se convocó el Consejo Honorario Asesor para los Servicios de Comunicación, y recién el miércoles el Parlamento, la Asamblea General, nombró la comisión que tiene por objeto nombrar los 4 miembros designados por el Parlamento para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual. Y eso ha llevado 3 años. El presidente todavía no ha nombrado al presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual. Eso nos ha llevado 3 años de pelearla para avanzar en ese sentido. Alberto y Pietromica, ¿cómo es la situación en Argentina? Hablando de lo que está pasando con lo que está viviendo el pueblo a partir de la llegada de Mauricio Macri, ¿y qué pasa con el tema de la comunicación? Bueno, desde diciembre del 2015 el retroceso en todo sentido, económico, de derechos, en comunicación, por decir algunos, ¿no? El retroceso, decía, es evidente, contundente, a toda velocidad, van por todo. Siguen avanzando. La reducción de derechos en Argentina es tremendo. Se acaba de aprobar en el Senado ayer la reforma previsional, lo cual, digamos, vuelve a asumir en mayor miseria y hambre, así concretamente, a los jubilados actuales y próximos. Quieren elevar la edad jubilatoria a 65 años las mujeres, 70 los hombres, lo cual, bueno, uno sabe qué significa esto. Eliminar algunas cuestiones especiales, como la de los docentes, diciendo que son privilegios. Bueno, se viene por la reforma laboral que está en marcha. Si bien se frenó el tratamiento para esta semana, se va a hacer más adelante. Hubo una gran protesta en el día de ayer, antes de ayer, por este asunto. Se han convocado sectores de una CGT que está conducida por quienes quieren negociar, pero que sectores dentro de esa misma CGT y de las otras centrales como la CTA, más sectores sociales, organizaciones populares, de todo tipo, derechos humanos, en fin, han rechazado de plano este proyecto de ley. Digo, son cosas que van avanzando. Económicamente estamos cada día peor. A los jubilados le han quitado medicamentos que son urgentes y necesarios, le quitaron la gratuidad en un montón de cosas, porque tienen un auto de 10 años, ¿no? Es una cosa de loco. Y en materia de comunicación, nosotros habíamos avanzado muchísimo en Argentina con la ley de medios, pero que este gobierno, por decreto, una ley muy debatida, por decreto, bueno, la paró, la anuló en algunos aspectos, en algunos puntos. Se cortó el financiamiento que venía dándose a través de lo que denominamos FOMECA, que son fondos concursables. Se dejó de pagar, inclusive, algunos concursos que se habían ganado y concretado por parte de los medios. Y bueno, recién ahora es como que empezamos a revertir la situación. Empezaron a pagar algunas deudas y empezaron a hacer algunos llamados nuevos. La situación en Argentina es muy crítica a partir de 2015. Alberto de Pietromica, de Radio Sur de Córdoba. ¿Y Miguel Millar en Chile cómo es? Como quisiera saberlo, oye. Como quisiera saberlo y como quisiéramos saberlo en la radio, pero bueno, hay que aventurar alguna respuesta. Hoy día Chile está prácticamente dominado por lo que significa la coyuntura de la segunda vuelta presidencial. A propósito de que acaba de concluir la primera vuelta, la noticia probablemente es la emergencia y la participación protagónica de lo que se llama el Frente Amplio, que pretende ser una coalición que agrupa, representa políticamente a los movimientos sociales. Hasta ahora, digamos, movimientos sociales desarrollados en oposición no solo a la participación de la derecha desde la dictadura en la escena pública nacional, sino también a lo que han sido los gobiernos de la Concertación, que hasta estas últimas elecciones siempre han administrado el país, han administrado el Estado siempre en diálogo y en consenso con esa derecha conservadora. Entonces, claro, la novedad es precisamente la última modificación electoral que ha permitido que en el Congreso comiencen ellos, a desde los movimientos sociales, a concretarse en movimientos políticos y comiencen a participar mayoritariamente. Mira, una anécdota, digamos, el Partido Comunista, después de casi 20 años de dictadura, de democracia, logró entrar al bloque gobernante y logró en estos últimos años concretar la participación de 5 parlamentarios. Bueno, en Frente Amplio, en su primera participación en las elecciones, incorporó 20 parlamentarios. Y a diferencia de lo que han hecho los partidos mayoritarios, digamos, más tendientes hacia la izquierda, en su primera participación logró incorporar un senador. Entonces, lo que ellos anuncian y lo que de alguna manera se espera desde el movimiento social es que esto cambie la forma en la que se ha estado haciendo política en Chile, particularmente en el Parlamento, y probablemente este movimiento social que representa las reivindicaciones populares pueda también dialogar y negociar de una manera distinta con el gobierno. A ver, tres cosas que están desde lo que ellos llaman, lo que se reconoce como estos movimientos sociales organizados, primero como movimientos y ahora como actores políticos, están dominando también la discusión. Primero, el movimiento estudiantil, el derecho a la educación. Ya, que ha protagonizado esta irrupción de la sociedad desde prácticamente el 2006. Esta sociedad, digo, extraparlamentaria y extragobierno. El movimiento estudiantil, la gratuidad, el reconocimiento de la educación, el reconocimiento de la afirmación y la demanda como un derecho universal. Primero, en términos de gratuidad, cosa que hasta el 2011 en Chile incluso los sectores más avanzados hablaban solo de arancel diferenciado, viste, de otro tipo de soluciones, pero acceso universal, era gratuidad universal, es una cosa que solo se comienza a hablar desde 2011 y que a partir de esta elección comienza ya a tener representación parlamentaria significativa. Primero. Segundo, la seguridad social en términos de previsión. Digamos, las AFP, que es el modelo tradicional de la dictadura que ha comenzado a hacer exportar Latinoamérica, se ha comenzado a concretar como el segundo movimiento social de mayor visibilidad, mayor protagonismo dentro de las reivindicaciones sociales chilenas y que ahora también tiene una bancada bastante interesante. Tercero, algunos movimientos sociales que se han cristalizado en términos de demandas territoriales, el movimiento Defendamos Aysén, el Magallanes, los chilotes en algún minuto, pero que probablemente en términos territoriales tienen su mayor concreción en lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche. No solo en la novena región, que es donde el gobierno, las empresas, las transnacionales, poderes fácticos intentan encapsular lo que ellos llaman conflicto, sino en todo el sur de Chile, el movimiento mapuche que comienza en este minuto ya a instalarse probablemente como lo que comienza a movilizarlos a todos en términos de solidaridad y concreción de una demanda nacional, primero que por otra parte también enfrenta lo que todos los movimientos sociales han enfrentado en algún minuto, que es la criminalización de parte de las autoridades, criminalización que en este caso tiene unos ribetes superlativos a propósito de la aplicación y la instalación del discurso antiterrorista en la sociedad chilena. Por ahí andamos nosotros. ¿Y ahí qué ocurre con el derecho a la comunicación? Yo en todo ese escenario quisiera reconocer una incapacidad, más allá de lo que está haciendo el Estado, más allá de lo que hace el gobierno, más allá de lo que hacen las empresas, ellos siempre hacen lo que tienen que hacer. Cierta incapacidad del movimiento de comunicación popular. Hay una pregunta que nosotros nos hacemos desde la comunicación popular y tiene que ver con lo que ocurre con el movimiento popular, con todo esto que yo te estaba diciendo, que se cristaliza de movimiento, partido, etcétera, y es ¿qué tan popular es la agenda de comunicación del movimiento popular? Digo, por ahí, cuando nosotros nos enfrentamos con estos movimientos, los medios populares terminan siendo simplemente un correlato alternativo a lo que ellos aspiran, que es estar en las portadas de los diarios, estar en las grandes cadenas de radio, pero no entiendo yo, y tiene que ver con la participación de este mismo movimiento de comunicación popular dentro del movimiento popular, no logra instalar la necesidad de construir una agenda comunicacional distinta o de hacer del derecho a la comunicación una demanda también significativa de todos estos movimientos populares que yo te he estado describiendo. Eso. Bueno, el panorama que se cuenta generalmente coincide en cuanto a el retroceso en materia de derechos en general. Y ante estas situaciones, ¿qué hacemos las radios comunitarias que describimos esta situación y que nos sentimos comprometidos con esta situación? Bueno, no nos queda más que hacer lo que ha hecho el pueblo durante cientos de años, seguir peleando, ¿no? creo que ese es el camino y bueno, seguir reclamando nuestros derechos y bueno, como somos producto del pueblo, bueno, tenemos que seguir ese camino. Bueno, en primer lugar decimos no sentirnos vanguardia, es decir, nosotros no somos los que tenemos que decir las cosas, nosotros somos un vehículo y en realidad lo que tenemos que hacer es involucrarnos con las luchas populares. Involucrarnos significa meternos adentro de esas luchas, meterle el cuerpo como persona y como radio, y entonces allí se va a reflejar al aire de la radio lo que estos movimientos de lucha están expresando. Eso es simplemente, ¿no? Es decir, acompañar, a veces decimos nosotros acompañar, está bien. No, yo digo involucrarnos, meternos adentro, ser parte de. Sí. A ver, yo en la descripción que hacía recién tengo siempre esa inquietud, digamos, porque la siguiente pregunta es, uno describe el panorama, estos son los actores, esto es lo que están haciendo, y la pregunta es ¿dónde estamos nosotros, digamos? ¿Cuál es el partido que tomamos dentro de los distintos elencos que están participando en esa construcción, a ratos en esa disputa? Y yo, a propósito de eso que decía el compañero, a ver, cuando nosotros revisamos la forma en la que se ha construido la comunicación popular, la verdad es que no es que nosotros transitemos de la comunicación a la demanda popular o en algunos minutos hacia la resistencia. La verdad es que el tránsito siempre fue distinto. Siempre transitamos desde la construcción, desde el movimiento popular hacia la comunicación. Y en ese tránsito eventualmente hemos terminado, siento yo, producto de las demandas, de la exigencia propia de darle sustentabilidad a nuestros esfuerzos, construyendo un ámbito bastante, en torno a la comunicación, un ámbito bastante autónomo de gestión, de demanda. Por ahí decía yo, digo, me pregunto qué tan popular es el movimiento, qué tan popular es la agenda comunicacional del movimiento popular, en tanto muchos de nosotros, probablemente todos, cuando terminamos haciendo comunicación popular porque veíamos una deficiencia del movimiento popular. La pregunta es cómo resolvemos esa continuidad. No más que una deficiencia, vimos en la comunicación un nuevo frente, la necesidad de incorporar a todo lo que hacía el movimiento de resistencia, a todo lo que hacía el movimiento de demanda, bueno, resistencia en algún minuto, de demanda, de construcción en otro. Vimos la necesidad de incorporar la comunicación como un ámbito particular de acción, un ámbito protagónico y claro, siento que en ese hemos terminado construyendo a rato un ámbito de gestión autónoma que no hemos logrado esa continuidad desde el movimiento popular hacia el movimiento de comunicación popular, y es lo que tenemos que resolver en este minuto, por lo menos, a ver, siento yo, es un poco lo que nos ocurre en Chile. Yo daba un ejemplo recién a propósito de lo que ocurre con los movimientos populares, con la forma en la que se organizan en el sur de Chile, no quiero hablar de Santiago, que para mí es otro país. Y claro, nos ocurre eso, que en un escenario que está dominado por una o dos cadenas nacionales de radiodifusión y por una cadena periodística que tira papel, el movimiento popular, cuando construye su agenda comunicacional, a lo que aspira es a entrar en esos espacios, digamos. No ve a los medios populares, a las radios o incluso a los periódicos como continuidad, como una continuidad natural y propia del movimiento popular, por una parte, pero por otra parte tampoco ve la necesidad de que eventualmente debiera poner en su agenda es el desarrollo de medios propios, dar continuidad a su política territorial, orgánica, etcétera, a través de la construcción de medios que tienen que ver con lo que todos estamos haciendo. A propósito de la discusión en torno a las redes, a los nuevos dispositivos, a internet, a estas alturas de la historia de la humanidad, no podemos caer en la ingenuidad de pensar que los medios tecnológicos no vienen ideológicamente diseñados y ideológicamente construidos para también diseñarnos a nosotros mismos. Entonces tampoco podemos caer en la ingenuidad de pensar que la incorporación de esos medios dentro de nuestras agendas comunicacionales, de nuestros movimientos, no construyen a nuestros movimientos de una particular manera más funcional a la ideología propia de esos medios que a lo que estamos tratando de construir nosotros alternativamente. Esa es mi inquietud, querido compañero Pepe. Bien, Miguel Millar, de Radio Universidad de Chile, en Valdivia. Universidad Austral de Chile, en Valdivia, en Chile. José Imas, de Radio La Cotorra, de Montevideo, y Alberto Di Pietromica, de Radio Sur de Córdoba, en Argentina, fueron las voces que usted escuchó en esta edición de El Contacto Sur vespertino. Desafíos de la comunicación popular, de las radios que se comprometen, que se involucran con lo que nos pasa cotidianamente en esta patria grande, América Latina. Es todo desde Argentina.